Bueno, buenos días, comenzamos ya. Para mí es un honor presentar esta primera microcharla de la Feria del Mercado Social. En esta charla vamos a hablar sobre el principio de equidad y luego profundizaremos más en la democracia, que es una parte de este principio. Yo os voy a leer, me vais a permitir que os lea, porque había cosas que me gustaban mucho cómo estaban puestas y si las cuento... Bueno, en el balance social de este año de Aragón dice que una sociedad más justa es aquella en la que todas las personas se reconocen mutuamente como iguales en derechos y posibilidades y tienen en cuenta las diferencias existentes entre las personas y los grupos. Por ello, debe satisfacer de manera equitativa los intereses respectivos de todas las personas. En el principio de equidad tenemos en cuenta como varias cosas... hemos tenido en cuenta en el mercado social varias cosas que tienen que ver con el principio de equidad, como por ejemplo la igualdad de oportunidades, la transparencia, la participación. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a dos entidades, una que viene de fuera y otra que es de aquí, de Aragón, que nos van a profundizar un poco en cómo se llevan a cabo esos principios en sus entidades. Y yo creo que yo ya no me enrollo nada más, creo que la equidad es uno de los principios de la Carta Solidaria más importantes y del mercado social también. Entonces, bueno, pues pasamos directamente ya a conocer a las que vienen de fuera, hacemos de anfitrionas y les dejamos hablar a ellas primero y luego a la FAS. Si os parece, os las presento ya. Ellas son María y Josune, de Aguinchari, ¿lo digo bien? Sí. Y también tenemos allí a Teresa, que está, pero bueno, pues que le reconocemos su labor también como grabadora, porque también forma parte de Aguinchari. Aguinchari es una sociedad cooperativa de servicios socioeducativos, psicosociales, de consultoría, de formación para la infancia y la familia, que tiene su sede en Bilbao, pero trabaja por todo Euskadi, pertenece al mercado social de Euskadi. Su compromiso con los valores se refleja en el abordaje de las necesidades sociales, en la generación de valor social, y os leo también como tres puntitos de la filosofía de Aguinchari que nos parecía que tenían bastante que ver con este principio de equidad. La cooperativa es, más que un lugar de trabajo, un espacio de creación colectiva. Ser una organización más humana, centrada en las necesidades de las personas que trabajan, usuarias y clientes, o sea, de todo el... Y también hacía referencia a la comunidad en vuestra web, que lo vi. Ofrecer una referencia en el sector y contribuir al desarrollo de servicios sociales. Está reconocida como entidad colaboradora en igualdad de oportunidades por el Instituto Vasco de la Mujer desde 2009. Desarrolla ahora mismo su segundo plan de igualdad con acciones coordinadas en 6 áreas, entre las que destacamos que alrededor de un 38% de las personas de Aguinchari tienen responsabilidades familiares por descendencia y un 25% de la plantilla se acoge a medidas de conciliación por vida familiar y laboral. Y estas medidas que ponen en marcha desde Aguinchari contemplan valores superiores a los que están estipulados por ley. Y sin más, pues os dejo con María y con Josune que nos cuenten un poquito, que siempre está muy bien conocer experiencias que nos puedan dar ideas. Y... Vale. Bueno, pues nosotras hemos venido tres educadoras sociales, trabajamos en Aguinchari, somos parte de Aguinchari, ¿vale? Y bueno, hemos venido a Zaragoza invitadas para hablar un poco sobre el principio, sobre el valor de la equidad en nuestra cooperativa. Yo un poco lo que voy a hacer es presentar un poco por encima quiénes somos y luego María ya se va a centrar más en el valor de la equidad, ¿vale? Aguinchari lleva 40 años en el ámbito de la exclusión social, primero constituida como una asociación que trabajaba sobre todo en la atención con menores, ¿vale? Entonces era en centros residenciales y en programas socioeducativos de educación familiar y programas de calle, ¿vale? Hace 25 años ya nos constituimos como una cooperativa porque nos parecía que era el modelo empresarial más de acuerdo con nuestro compromiso social, ¿vale? Y luego en el 2000 ya pasamos a ser cooperativa, sin ánimo de lucro y declarada por el Gobierno Vasco de entidad pública. Eso es lo que somos Aguinchari, ¿vale? Nuestra misión, tenemos como misión desarrollar un proyecto. Ya estamos, ¿no? Vale. No. Vale. Nuestra misión es desarrollar un proyecto basado en las personas, personas como nosotras que estamos comprometidas e implicadas en la cooperación social y que buscamos la satisfacción de personas con las que trabajamos, clientes, nuestros clientes que mayoritariamente son entidades públicas y nuestras otras entidades colaboradoras y nuestro entorno, que es un poco lo que hablaba ella, que nos ha dado un poco datos que igual vamos a repetir también María y yo. Lo que buscamos es la promoción de una sociedad más justa, solidaria, cohesionada en su diversidad desde un marco cooperativo de comunicación, libertad y compromiso. ¿Vale? Tenemos varios valores y un poco para resaltar algunos, podríamos hablar de nuestra responsabilidad social, que va un poco unida a lo que os he comentado sobre la misión. Tenemos otros valores como eso es la transparencia en la gestión, la intercooperación y luego también está la búsqueda sistemática de una rentabilidad no solamente económica sino también societaria y social, ¿vale? Y luego como para resaltar también otro la asunción y el compromiso con el principio de igualdad de hombres y mujeres, que va a ser un poco donde más se va a extender María. Vale, Aguinchari, con todo lo que he dicho, pues igual todavía no nos hacemos a la idea en qué trabajamos y qué es lo que hacemos. Tenemos dos tipos de servicios, unos que son los servicios que ofrecemos en el Sistema Vasco de Servicios Sociales y luego otros que tenemos de iniciativa propia, propios nuestros de Aguinchari. Los que ofrecemos al Servicio Vasco de Servicios Sociales los podemos poner en dos apartados de atención, atención primaria y atención secundaria. La atención primaria es el grueso en nuestra cooperativa. Ahí es donde trabajamos más en el ámbito local, en los municipios, en las mancomunidades, y hay la importancia que le damos a nosotros de trabajar conexionados con nuestro entorno y la posibilidad que nos da de trabajar con los recursos ya existentes en la comunidad, como los centros educativos, la parte sanitaria, los servicios sociales. Trabajamos en 25 municipios de Vizcaya y Guipúzcoa con 152 profesionales, sobre todo trabajando en equipos de intervención socioeducativa, que trabajamos con familias que tienen menores a su cargo en situación de desprotección. Somos mayoritariamente en estos equipos mayoritariamente educadores y educadoras sociales, pero también tenemos psicólogos y psicólogas. Aguinchari, por tradición, sí, siempre parece que también lo ha comentado ella, nos hemos centrado más en el trabajo de la infancia, pero llevamos unos años también investigando, metiéndonos en otros ámbitos, en otros trabajos que hasta ahora igual pues no habíamos desarrollado. Como puede ser en el cuidado en las personas mayores de 65 años, los cuidadores de estas personas mayores, mujeres víctimas de violencia. Ahora también acabamos de empezar también a trabajar en un servicio de prevención, detección y control de absentismo escolar. Vale. Eso estábamos hablando de los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, atención primaria, ¿vale? Y luego os he comentado también que estaba la atención secundaria. La atención secundaria, tenemos dos servicios ofrecidos al Gobierno Vasco, que son servicios de atención telefónica exclusivamente, ¿vale? No hay atención presencial. En los que uno son información, atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo, y otro que es orientación, asesoramiento e información telefónica o telemática a infancia y adolescencia. Después, también tenemos ofrecido a las tres diputaciones, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, los servicios de apoyo al acogimiento familiar, la adopción o acogimiento residencial de menores. Esto es un poco lo que hacemos en relación al Sistema Vasco de Servicios Sociales. La parte que es de iniciativa propia nuestra va un poco en relación al compromiso que tenemos como Aguinchari por la innovación, ¿vale? A que somos personas que llevamos, profesionales que llevamos trabajando muchísimo tiempo en el sector, con lo cual tenemos una gran formación y experiencia, y luego porque apostamos por la participación cooperativa y el compromiso social. Entonces tenemos varios servicios, que una parte es formación, consultoría y programas comunitarios, que lo ofrecemos tanto a privados como a público, ¿vale? Como a los clientes públicos. Servicio Arlovia Adoptia, que es atención psicológica, ¿vale? A población, a toda la población y a población, son familias adoptivas. Y luego proyectos sociales, que lo que hacemos es con nuestras con nuestra propia, nosotros mismos detectamos necesidades e impulsamos proyectos nosotros. Y después ya vemos un poquito la financiación, en principio puede ser nuestra, luego podemos buscar financiación externa, ¿vale? Apostamos por también crear nosotros nuevos productos, ¿vale? Esto es lo que ofrece Aginchari a nivel de atención a nuestros clientes, ¿vale? Y a nuestros usuarios, a nuestras personas usuarias. Pero también tenemos un trabajo interno propio de mejora, en el que tenemos, por ejemplo, comisiones, en las que hablará María sobre la comisión de igualdad, comisión de euskera, comisión, diferentes comisiones, ¿vale? Y luego equipos de proyecto, que le llamamos nosotros y nosotras, en el que nos juntamos diferentes personas de Aginchari con un interés, con unas ganas de trabajar sobre un tema, crear un posible servicio, ¿vale? En el que nos juntamos personas para trabajar sobre algo, que puede ser que se cree una guía de uso interno, puede ser que al final derive en un servicio que creemos nuevo, ¿vale? Nosotros nos juntamos, trabajamos sobre ello y luego, bueno, pues vamos viendo cómo evoluciona. Y ahora un poco María va a empezar a daros unos datos sobre la cooperativa y luego ya pasará a hablar sobre la equidad. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo esto lo llevamos a cabo 427 personas que formamos parte de la cooperativa, ¿no? Que es un volumen de datos, yo creo que bastante importante, ¿no? Las personas trabajamos, bien somos personas socias o personas trabajadoras, ¿no? Ahí tenéis un poco los datos, ¿no? Como dato curioso, comentar que el 58% de la plantilla somos menores de 40 años, y por dar un dato disgregado por género, el 77% de la plantilla somos mujeres frente a un 23% de hombres, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura de Aginchari concentra en las direcciones y en las coordinaciones a las personas que ejercen cargos de responsabilidad, ¿vale? No se te oye muy bien. No se te oye. Ah, vale. Mira, a ver ahora. Vale. Decía que la estructura concentra en las direcciones y en las coordinaciones a las personas Espera, que ejercen... María, sigue diciendo que no se oye. Sí, sí que está puesto. Me cabe ahora igual. Ahora yo igual creo que sin... No ha desayunado fuerte. Ay, gracias, Susana. Gracias. Vale, decía... Uy. Ahora demasiado. Ahora se te oye mucho. Estoy imponiendo el micro. Decía que en la cooperativa la estructura concentra en las direcciones y en las coordinaciones un poco a las personas que ejercen los cargos de responsabilidad, ¿no? Siempre desde un modelo de liderazgo extendido. Por aportar datos disgregados, diríamos que el 83% de estos cargos los desarrollamos mujeres, ¿no? Pero si lo observamos más detalladamente, lo que podemos observar es que igual esta igualdad, ¿no?, que parece en datos, no es tan equitativa, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que 42 coordinaciones que hay mayoritariamente son llevadas por mujeres, pero en las direcciones que son puestos de responsabilidad, el dato nos dice que 5 mujeres son directoras con 5 hombres, ¿no? Esto nos viene a decir que en un cómputo general de menos hombres, estos sí que se sitúan a veces en cargos más arriba, ¿no? Entonces, desde estos planteamientos y desde estas reflexiones y de estos datos que observamos, ¿no?, para apoyar en el que esto vaya mejorando como cooperativa interna, ¿no?, tenemos a la Comisión de Igualdad, ¿no? La Comisión de Igualdad es una comisión que se forma para apoyar, ¿no?, la misión del desarrollo de responsabilidad social y de igualdad entre hombres y mujeres. Entre las acciones que desarrollamos desde la Comisión de Igualdad, pues bueno, desarrollamos los planes de igualdad que llevamos desde el 2008 diseñando, los estamos en el cuarto plan de igualdad. Si son muchos datos, luego os vamos a la página web donde podéis acceder un poco a todo ello si os interesa profundizar un poquito en qué consisten estos datos o en cómo se materializan, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues daros un esquema general, ¿no? De dentro de la cooperativa, la Comisión de Igualdad, en qué aporta, ¿no? En este tema que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Planes de igualdad, tenemos el privilegio, ¿no? Gracias al trabajo que ha hecho esta comisión, de tener ese reconocimiento como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres por Emakunde. Para que entendáis un poco, Emakunde es el órgano es el órgano autónomo de gobierno vasco que vela un poco por desarrollar planes que tenga que ver con la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Desde la sensibilización, desde la evaluación. Entonces, pues bueno, somos una entidad colaboradora de este ente, ¿no? Se han diseñado protocolos de acoso sexual sexista en el trabajo. En el caso de que se diera alguna situación de esas, pues bueno, internamente tenemos diseñado este protocolo de actuación. Así como somos la primera cooperativa con los estatutos con lenguaje inclusivo del País Vasco, y aparte de diseñar, bueno, diferentes acciones de sensibilización durante todos los años para todos nuestros trabajadores, trabajadoras, socios y socias, ¿no? Hay también una guía de lenguaje inclusivo que podemos usar los profesionales y las profesionales en el caso de que tengamos alguna duda, pues a la hora de emitir informes o lo que fuera, ¿no? Nos podemos remitir a ella, ¿no? Pero sobre todo yo creo que una de las patas más importantes que tiene esta comisión es la de ser observatorio de detección de las dificultades en la práctica de temas de igualdad dentro de la propia cooperativa, ¿no? Lo que decimos, ¿no? En la teoría es una empresa formada por mayoría de mujeres, ¿no? Que tenemos muchos órganos de participación, que tenemos mucha transparencia participativa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Siempre la realidad, ¿no? Se escapa un poco a esa filosofía, ¿no? Entonces la comisión, pues bueno, sí que funciona como observatorio de esas, ¿no? Y entre cosas que detecta la comisión, pues bueno, son situaciones en las que, por ejemplo, ¿no? En estos equipos de proyectos que comentaba mi compañera, cuando se diseña un equipo de proyecto de nuevas tecnologías, nos damos cuenta que el mayor porcentaje de personas que participan en ellas son hombres, ¿no? Entonces que tenemos que limar todavía muchos aspectos y trabajar muchos aspectos para llegar a esa equidad que es lo que planteamos como misión y como valor, ¿no? Voy a hacer un inciso aquí, No sé cómo se va a pasar. Aquí, creo, ¿eh? Pues eso. Voy a hacer un inciso porque igual se sale un poco fuera de la ponencia, pero quería contar un aspecto de mi vida personal que me ha llevado precisamente a estar hoy aquí para presentar esta segunda parte de la ponencia, ¿no? Y es que hace 5 años, pues a mí me dieron la gran noticia de que estaba embarazada, ¿no? Y más noticia todavía que estaba embarazada de mellizos. Y más noticia todavía que iba a tener un niño y una niña, ¿no? Después del gran susto inicial, y cuando empecé ya a ser consciente de mi momento de crianza, me di cuenta como persona cómo influían mis estereotipos de género y mi mochila a la hora de educar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces me llevó a la reflexión de si yo, siendo una persona que me considero feminista, estoy educando a mis hijos en una desigualdad no consciente, ¿no? Un poco por todo lo que tenemos aprendido, ¿no? En nuestra labor profesional, cuando trabajamos con usuarios y con usuarias, perpetuamos estos mismos estereotipos. Entonces, pues lo que me hizo fue hacerme participar en un equipo de proyecto que ya estaba planteado en la cooperativa para trabajar el tema de género, ¿no? Y de ahí, en ese trabajo, pues diseñamos una guía que lo que pretende es facilitar cómo incluir la perspectiva de género dentro de nuestras intervenciones educativas ya con nuestras personas usuarias. Con esta guía un poco el objetivo, ¿no? Que pretende es contribuir desde nuestro granito de arena dentro de esta gran cooperativa, ¿no? Un poco ya a la praxis, a potenciar la igualdad de oportunidades, no solo como un objetivo escrito en una misión y unos valores, sino como una forma de trabajo transversal y estable, ¿no? Para que os hagáis una idea, dentro de esa atención primaria que presentaba mi compañera Yosune, que trabajamos en los municipios, funcionamos por equipos de educadores y educadoras, ¿no? Que trabajamos con familias que tienen menores a su cargo, que se encuentran en un momento, en una situación de desprotección, bien leve o moderada, ¿no? imaginemos que estamos en un colegio y una profesora detecta que un chaval o una chavala, pues bueno, está teniendo unos comportamientos que le pueden llevar a pensar que algo está pasando en esa familia, ¿no? Ese profesorado lo que hace es deriva a los servicios sociales de base de los ayuntamientos, y si la trabajadora social, y hablo de trabajadora porque es la mayoría en este caso, si detecta que esa familia puede mejorar un poco su situación o la situación del menor por medio de un trabajo educativo, es donde entramos a formar parte de los equipos de intervención, ¿vale? Y ahí es un poco el trabajo que realizamos de día a día, ¿no? Para poneros un ejemplo, ¿no? Cuando intervenimos con una familia lo hacemos a través de planes de trabajo, ¿no? Donde nosotros de alguna manera desde la educación no formal intentamos acompañar a esa familia en que su proceso de sociabilidad o su proceso mejore, ¿no? Se nos dan situaciones en las que trabajamos, por ejemplo, con familias que tienen adolescentes, chicos y chicas, en la que a la hora de hacer un acompañamiento formativo, pues nos damos cuenta de que igual sin querer a las chicas no las proponemos nunca automoción, ¿no? O que a los chicos jamás les hemos planteado que puede ser tener una salida profesional la peluquería, ¿no? Entonces, de alguna manera, no somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, esta guía lo que pretende es, en una primera parte teórica, entender cómo el género nos lleva a tener unos roles y unos estereotipos discriminatorios, ¿no? Y cómo esto es un tema construido y cómo como profesionales de la educación eso lo podemos destruir y deconstruir de nuevo de una forma mucho más igualitaria y equitativa, respondiendo de manera real a ese valor que tenemos con la igualdad y con la equidad. Entonces, la primera idea de esta guía es sensibilizar a nuestros propios profesionales y hacerles conscientes de que, bueno, con nuestra actuación podemos perpetuar cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Esa parte de sensibilidad, ¿no? Potenciar ese cambio de chip, ¿no? Para la segunda parte de la guía lo que hace es testar a través de una técnica tan sencilla como el semáforo. Nos encontramos en rojo, nos encontramos en ámbar o nos encontramos en verde, en esto de incluir la perspectiva de género en nuestro trabajo diario, ¿no? Por medio de un test en el que se hacen preguntas de cómo trabajamos con nuestros chavales, chavalas o familias, lo que hemos pretendido es que cada equipo o cada profesional que forma parte de los equipos se sitúe en un sitio. ¿Para qué? Para incluir mejoras, una vez ser detectados, para incluir mejoras en nuestro trabajo y mejorar. Hemos de decir que esta herramienta está en proyecto. Ahora mismo, dentro de todo este global de profesionales que tenemos en Aginsari, la hemos testado en 4 equipos de educadoras y de educadores. Os puedo adelantar que nos hemos situado la mayoría en el semáforo ámbar. Eso significa que no estamos tan mal en esto de incluir la perspectiva de género, pero que nos queda mucho por mejorar, ¿no? Y la idea es que durante este año los equipos que se hayan situado en el semáforo con la herramienta, con la guía y con la ayuda de la Comisión de Igualdad, si lo necesita, cómo plantear acciones dentro de los propios equipos para mejorar, para final de año, pues bueno, tener un poco unos datos y mejorar la herramienta para poder sacarla públicamente, ¿no? Con esto un poco lo que pretendíamos era, desde una visión global de una gran cooperativa en la que trabajamos muchas personas para muchas personas, ¿no? ¿Cómo creemos que desde un valor escrito, ¿no? O desde un ideario que tenemos como persona y como profesional, cómo es cierto que llevarlo a la práctica es muy dificultoso, ¿no? Cómo aparte se nos llena, a veces se nos llena, ¿no? Pues la boca de que somos unas personas, pero luego con equidad, con igualdad, con valores, pero cómo llevarlo a la práctica es muy complicado, ¿no? Yo creo que eso lo vemos en cada una de nuestras actuaciones, de nuestro día a día, de nuestras asociaciones en las que estamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, cómo contribuir, ¿no? Con estas iniciativas, con estos equipos de proyecto, con estas participaciones, ¿no? En redes, en otras, bueno, pues en otro tipo de colaboraciones que tenemos, sobre todo en mejorar y en dar respuesta a este objetivo, ¿no? Para acabar, un poco para cerrar, que además me pasa en el papel de que se nos pasa el tiempo, decir que todo esto, lo tenemos, toda esta información está en la página web de Aginsari, que aquí tenéis los datos. Sí, pues también deciros que estamos de aniversario, estamos de fiesta, sí. Este año hacemos 25 años de la cooperativa, que tenemos programados diferentes eventos, que desde Aginsari nos dicen que os invitemos a ellos, que os vayáis para allí, para el País Vasco, a disfrutar de todo lo que tenemos. y que, bueno, que tenéis la información sobre Agintzari en la página web. En la página web tenemos el balance social, también tenemos el trabajo de la Comisión de Igualdad. Hemos traído 4 balances sociales. Si alguien está muy interesado, se puede llevar, o interesada, se puede llevar uno. Y como tampoco tenemos tiempo para preguntas y demás, si alguien quiere luego saber algo, nos pueden comentar. Nos quedaremos por aquí. A disfrutar de la muchísimas gracias. Y gracias por habernos invitado, sobre todo. La verdad es que yo me quedo con ganas de escuchar más. Me parece muy, muy interesante. Me ha tocado cortarlas porque soy la moderadora y luego vienen un montón de microcharlas, pero esto daba para macro charla. Tenemos comida popular ahora, ¿no? Creo que después ya podemos hacer. Yo creo que en el rato de la comida podemos aprovechar para que nos den ideas y para. Y eso, felicidades por vuestro aniversario. Y muchas gracias por compartir. Gracias. Voy a cambiarme. ¿Un par? No, un cuarto. Pero tiene que pasar, claro. Yo soy rápida. No tenemos un cuarto de hora porque hay otra persona que va a compartir. Una cosa muy interesante con nosotras. No os preocupéis que yo seré rápida y quedará tiempo para preguntas. Que ahora os presento a Estrelicia, que viene de la Federación Aragonesa de Solidaridad, que todo el mundo la conocemos, que porque tiene una gran trayectoria en nuestra comunidad autónoma. Desde 1994 reúne a 50 ONGs. Yo lo leo porque luego me pongo nerviosa y siempre me dejo algo que quería decir, ¿eh? Ya me perdonaréis que mire el papel, pero... en este último tiempo ha sido interlocutor de referencia en materia de cooperación entre la sociedad aragonesa y las administraciones públicas y actúa en campos como la visión crítica de los procesos institucionales, la sensibilización social, la promoción de la participación, el comercio justo, la educación para el desarrollo. La Federación Aragonesa de Solidaridad también edita anualmente un informe sobre la ayuda oficial al desarrollo en Aragón y también ha recibido importantes premios y reconocimientos. Por nombrar alguno, pues la medalla al mérito social de la DGA en 2001, el nombramiento como hija predilecta de Zaragoza en 2011 y la distinción estrella de Europa en 2016. En reconocimiento a la defensa de los valores europeos de solidaridad, respeto a la dignidad humana, libertad, se iba a poner la web, democracia, igualdad y defensa de los derechos humanos. Nos van a hablar, porque claro, sabéis que estas microcharlas están articuladas alrededor del balance social, entonces nos van a hablar de la democracia, porque bueno, pues el tema de la participación, la transparencia, lo tienen muy trabajado en realidad. Entonces nos va a contar un poco Estrelicia como su experiencia en eso. Gracias. Buenos días a todas. Nos íbamos a centrar más en los otros aspectos del principio de equidad y democracia, el de la democracia interna, la transparencia y la participación, que además son los que más presentes tenemos a la hora de trabajar. Bueno, como nos han avanzado, somos la coordinadora de ONGs de cooperación al desarrollo. Estamos formados por 50 ONGs que son muy plurales entre ellas. Tenemos ONGs pequeñas locales, ONGs internacionales, entidades que solo están formadas por un pequeño grupo de voluntarios, otras que tienen equipos fuertes de trabajadores con diferente perspectiva o adscripción ideológica, sindical, religiosa, o sea, la diversidad interna es muy, muy grande. Y uno de nuestros valores es que tenemos asumido y que intentamos llevar a cabo es el de la democracia. Sin embargo, si pasáis por la feria y luego miráis nuestro cartelito, veréis que en democracia hemos sacado la nota más baja de todos, tenemos un aprobado justito. Y reflexionando, además, estuvimos hablando con Julián, quien ha coordinado el balance social en Aragón, nos dimos cuenta de que es porque la forma de ejercer la democracia en una asociación, y más en una como la nuestra, que somos una asociación de entidades jurídicas, no de personas, es diferente a la forma de ejercerla en una cooperativa, aunque las dos formas sean o intenten ser lo más democráticas posibles, ¿no? En nuestra entidad no pueden ser socias las personas físicas, por lo cual ninguna trabajadora podemos ser socia. Quienes son socias son las ONGs de cooperación al desarrollo y los colectivos de solidaridad, ¿no? Pues no podemos ser socias, no podemos participar en la junta directiva. O sea, una serie de cuestiones que se medían en el balance social y te daban nota, como si dijéramos, ¿no? Pero ya no solo es una cuestión técnica o legal, también es una cuestión de principio que tiene mucho que ver con la forma de las asociaciones. En las ONGs de cooperación al desarrollo nos hemos dotado de una herramienta que se llama herramienta Transparencia y Buen Gobierno, que bueno, es una herramienta que intentamos en la que intentamos que auditores nos auditen no solo las cuentas, sino también el buen hacer como entidad y nuestro buen gobierno. Y uno de los principios, uno de los indicadores de buen gobierno, es que no más del 40% del órgano de gestión de una ONG de cooperación al desarrollo esté integrada por personas que sean trabajadoras de la entidad. Como veis, muy diferente a lo que puede ser la visión de una cooperativa de trabajo, ¿no? El motivo es que, o la finalidad de este indicador es intentar que los intereses personales y laborales de las personas no acaben influyendo en los intereses colectivos como entidad y en el fin social de la entidad. ¿Cómo entendemos pues la democracia interna en la FAS? Pues lo entendemos, en primer lugar, como que la soberana es la asamblea, y en la asamblea de ONGs cada ONG tiene un voto, sea lo grande que sea, pague la cuota que sea. Nuestras cuotas van por tramos dependiendo de los ingresos de cada entidad, da igual que sea una ONG local con un grupo de 20 voluntarios o que sea una entidad, pues eso es lo que os decía, pues a lo mejor con 1.000, con 2.000 socios, con 3.000 socios en Aragón, da igual, o sea, cada entidad tiene un voto. Aparte de eso, lo que hacemos es dialogar mucho, debatir mucho, intentamos llegar al máximo grado de consenso, pero en ocasiones no lo conseguimos. Y cuando no lo conseguimos, pues lo que hacemos es ir a estatutos, y los estatutos dice que las votaciones se ganan con la mitad más uno. Algunas con mayor, son con mayoría cualificada, pero vamos, cuando no llegamos a consenso, al final votamos. Y aparte de esto, hay otra cuestión que tenemos dentro de nuestra manera de tomar decisiones, que es que priorizamos la pluralidad interna y el respeto entre las entidades, a lo mejor sobre otras cuestiones ideológicas. Al ser tan diversos, nos ocurre que hay determinados temas que son muy sensibles y temas, asuntos en los que hay entidades que tienen opiniones absolutamente diferenciadas. Nosotros vamos a coincidir, pero en algunos son opiniones divergentes y que pueden llegar a afectar a la identidad como organizaciones y de muchas de las personas de esas organizaciones. Entonces, en algunos debates y en algunos posicionamientos, en vez de ir a un máximo, no te preocupes, a un máximo de exigencia o a un máximo de reivindicación, bajamos un poco el nivel para que ninguna de las entidades se sienta agredida y excluida. Eso nos hace que en algunos ámbitos pues nos hayan dicho, es que nos mojáis hasta el fondo, pero también nos permite seguir manteniendo toda esa pluralidad interna que consideramos que es muy beneficiosa y que nos enriquece como federación y como colectivo. Esto sería en cuanto a cómo estamos entendiendo y ejerciendo la democracia a lo interno. Pero además consideramos que la democracia va muy ligada a la participación. Las ONGs no solo deciden en la asamblea, también deciden en el día a día a través de los grupos de trabajo. Nuestra participación está regulada en estatutos y en reglamento de régimen interno. Lo que les decíamos a las entidades es que una entidad que tiene una persona contratada al menos a media jornada o más debe participar en dos grupos de trabajo, y una entidad que no tenga personal contratado o que tenga menos de media jornada, basta con que participe en un grupo de trabajo. Luego hay algunas que participan en muchos más, esto es como el requisito mínimo. Lo que nos ha pasado es que con la crisis económica las ONGs de cooperación al desarrollo sufrieron bastante, pues porque las administraciones teníamos mucha dependencia, o muchas entidades tenían mucha dependencia de las subvenciones de la administración, y como os imaginaréis, pues la cooperación al desarrollo fue una de las primeras partidas que se pudo cortar sin ningún problema de repercusión de queja pública ni nada, con lo cual las entidades sufrieron bastante, vieron mermadas sus fuerzas, y claro, cuando tú ves mermadas tus fuerzas, toda tu energía la vuelcas a lo interno y a lo común te queda menos tiempo, y lo común era la FAS, ¿no? Entonces, claro, vimos, se bajó bastante la participación. Entonces, en 2014 hicimos todo un proceso interno de reflexión para ver cómo podíamos mejorar la calidad de la participación. y salieron varias cuestiones. Una era que nosotros nos organizábamos antes en comisiones de trabajo, comisiones temáticas, pues una de ayuda humanitaria, una de ayuda oficial al desarrollo, de los grandes temas de la cooperación, ¿no? Y vimos que a veces la gente tenía la sensación de que a veces se reunían las comisiones porque tocaba reunirse, o sea, tenemos que reunirnos una vez al mes cada comisión, y a veces iban a las comisiones sin nada realmente que hacer o que debatir o que decidir, y la sensación de pérdida de tiempo era muy grande. Entonces, cuando te sobra el tiempo no hay problema, pero cuando vas agobiada, pues eso, la sensación de perder el tiempo no le gustaba a nadie. Y luego la otra sensación era que al final las comisiones se habían ido convirtiendo en compartimentos estanco, había muy poca conexión entre ellas, y a veces las personas que estaban en una comisión no sabían lo que se estaba haciendo desde otro grupo, se había perdido esa sensación de globalidad y esa orientación de ir todos hacia un mismo, pues con una misma línea, ¿no? Entonces nos reorganizamos internamente y lo que creamos fue grupos de trabajo. Bueno, hay tres grandes áreas: cambio social, también las que tienen que ver con nuestra labor, ¿no? Incidencia política, cambio social y fortalecimiento interno. Y ahí lo que había eran grupos de trabajo operativos, o sea, solo se reúnen si realmente tenemos que organizar alguna actividad, planificar algo o tomar una decisión. Si no hay nada que hacer en ese momento, no nos reunimos, y pueden pasar a lo mejor 2-3 meses sin reunirse el grupo y no pasa nada, ¿vale? O sea, intentando evitar ese desgaste del reunirse porque toca reunirse. Claro, realmente lo que hemos hecho es hacer más grupos de trabajo. Y si antes con 6 ya había falta de comunicación, con 12 grupos que tenemos ahora, pues lo hemos intentado evitar, en primer lugar, pues intentando que la comunicación entre las vocalías de áreas y los grupos sea más fluida y sea bidireccional, y luego creando una cuestión tan sencilla como era una circular interna donde enviamos información a todas las personas que colaboran en la FAS y a las organizaciones, pues con lo que hace cada uno de los grupos y lo que vamos haciendo, pues desde la comisión permanente o desde la fase en global. Algunos grupos han mejorado y otros siguen necesitando empuje y necesitando avanzar en este sentido. Pero bueno, consideramos que el cambio sí que ha sido positivo. Y luego ya la última pata del balance, que tiene que ver con este principio, que era la de transparencia, de la que os quería hablar. En el balance lo que se mide es la transparencia a lo interno. En la FAS consideramos que la transparencia no solo debe ser a lo interno, sino también a lo externo. Hasta hace unos años la verdad es que la teníamos bastante somera, o sea, dábamos información institucional, que era la junta directiva, los documentos que nos regulan, pues esos estatutos, código de conducta, y las memorias, la memoria de actividades, los quesitos de la actividad económica y poco más. Con la ley de transparencia, aprobaron el año pasado una ley de transparencia en Aragón que nos obliga a las organizaciones que trabajamos con la administración a dar muchísimos más datos. La verdad es que hemos ganado bastante en transparencia externa. Pero además, hoy voy muy rápido. Lo siento. Nada, os nombro solo nombro. Sí, que vayas terminando. Tenemos el balance social, que a nosotros por lo menos sí que nos ayuda a todavía mostrar más cuestiones internas, y además nos ayuda a mejorar bastante porque nos crea mucho debate interno y nos ayuda a ver puntos de debilidad. Tenemos la herramienta que os he comentado antes, de la que nos hemos dotado las ONGs, que es la herramienta de transparencia y buen gobierno. Y luego a lo interno, una cuestión que a nosotros nos ha servido mucho para la transparencia interna es una intranet en la que se cuelga todo, o sea, incluso las actas de la junta directiva, o sea, todo está colgado ahí. Internamente, pues eso nos ha dado mucha capacidad de saber lo que está ocurriendo. Ya lo siento, he dicho que iba a ser más rápida, no, pero está muy interesante. Para que se hicieran preguntas. Es muy corto. Muchísimas gracias, Estrelicia. La verdad es que a mí me da mucha rabia, porque podíamos hablar mucho. Además, son dos entidades con un volumen muy grande, pues en tu caso de entidades socias y en el vuestro de trabajadoras y trabajadores, que yo creo que gestionar eso, la participación, la equidad, los principios de los que nos habéis hablado en semejante volumen, tiene su complicación, y yo creo que nos han contado dos ejemplos muy interesantes. sobre el tema de balance social, para apuntarnos que el balance social, cuando se trata de redes y de federaciones, que nosotros también hemos hablado en REAS y demás, pues no, los datos que dan no se corresponden, porque está pensado también para, pues para cooperativas o para entidades que son de trabajadoras, trabajadores, y es verdad que para redes y federaciones no responde muy bien, ¿no? Los resultados que te salen no se corresponden con la realidad. Y terminamos ya, no os dejo ni preguntar, ni decir nada, porque viene la siguiente charla y a mí es como que me persiguen aquí, así que muchas gracias por venir.